Muy buenas noches, queridos amigos del grupo San Francisco Javier. Siguiendo con estas buenas noches acerca del joven de carácter de Monseñor Tijamertot, hoy Monseñor propone el poner mucho entusiasmo en el trabajo y él dirá que el trabajo es un gran elemento en la formación de nuestro carácter, sobre todo si cumplimos el deber de cada día con alegría, con entusiasmo. Es por eso que el trabajo. Hay una gran diferencia entre el trabajo hecho por un cristiano y el trabajo que realizaban los paganos. Para los paganos, el trabajo era degradante, era indigno de una persona libre. Fue el cristianismo quien consideró el trabajo como un elemento que podía hacer más noble a la persona, podía ennoblecer la persona. Porque el trabajo fortalece la voluntad, porque exige dominio de sí mismo. Exige abnegación, perseverancia, y también quien tiene una voluntad fuerte sabe dominarse y por tanto sabe guiar sus instintos hacia el bien integral de la persona. Esto aplicando toda su inteligencia y toda su voluntad a la obra emprendida, al trabajo. Por eso él decía también a los estudiantes o a cualquier persona de trazarse un plan para cumplir durante el día y seguirlo fielmente. Es un modo muy, muy eficaz de forjar nuestra voluntad, porque obviamente nos surgirán tentaciones de jugar un partido, de ver tal película, etcétera. Pero si yo me he hecho un plan, tengo que cumplirlo. Eso me va a ayudar a fortalecer mi carácter, a fortalecer mi voluntad. Y esto va a ayudar a que yo pueda educar mi alma y pueda así perfeccionar todas esas potencias, todas esas facultades que Dios ha puesto en mí para perfeccionarlas. Y uno cuando visita las catedrales medievales se admira del trabajo de los antiguos pintores, arquitectos, escultores, porque ellos dieron lo mejor de sí a la obra que emprendieron, a su trabajo, concentraron todas sus fuerzas y las invirtieron en sus obras. Y hoy el trabajo de esos hombres es sumamente reconocido. Uno, imaginémonos Europa sin sus catedrales medievales, barrocas, góticas, no sería lo que es ahora. O imaginémonos Barcelona sin la Sagrada Familia, no es lo mismo. Es por eso que, y ahora, lamentablemente, las personas que trabajan parecen, en vez de personas libres que aplican toda su inteligencia y toda su voluntad para realizar obras nobles, obras que valgan la pena, parecemos muchas veces mercenarios, en el cual hacemos el trabajo rápido, precipitado, superficial, un trabajo no digno de personas libres. Por eso, y también dice Monseñor, que cuando uno realiza el trabajo de este modo, va a alcanzar un gran entusiasmo, va a tener alegría en el corazón, fruto del deber cumplido con perfección. Y hasta esos pequeños trabajos que muchas veces a los ojos de las otras personas son insignificantes, pero eso también hace parte de nuestro trabajo, porque no importa lo que se hace, dice Monseñor, no importa el trabajo, sino la disposición con la cual uno lo realiza. Si yo hago un trabajo y lo hago por amor a Dios y trato de dar lo mejor de mí, ese trabajo es sumamente noble. Y Monseñor pone un principio que es el siguiente: lo que vale la pena hacer, vale la pena que se haga bien. Y dice Monseñor, dice: si no estás dispuesto a hacer bien lo que hagas, es mejor que ni siquiera lo empieces. Dice, son palabras textuales de Monseñor. Y Monseñor pone un ejemplo, se cuenta en la vida de Miguel Ángel, este gran escultor, dice que estaba realizando una maravillosa obra de arte, nos podemos imaginar el David o Moisés de Miguel Ángel, viene a visitarlo un amigo y el amigo le dice a Miguel Ángel, dice, pero su trabajo no adelanta nada. Si Miguel Ángel le dice, ¿cómo que no? He corregido ya mucho, aquí he quitado algo, allí he perfeccionado una arruga, he dado más suavidad a esta línea, he procurado dar más expresión a esta boca. Le dice el visitante, su amigo, dice, pero todas estas cosas son insignificantes. Miguel Ángel le dice a su visitante, le dice, lo pequeño es pequeño, pero las pequeñeces hacen lo perfecto y lo perfecto no es una pequeñez. Por eso, cuando muchos ejemplos de estos hay en Italia o en las diferentes zonas, regiones europeas, que pone Monseñor, y él pone el ejemplo de la catedral, el Duomo de Milán. Dice, en el Duomo de Milán, en las gulias, en las puntas de esta hermosa catedral gótica, se encuentran más o menos 2.236 estatuas. Ocultas al ojo humano, que desde abajo imposible de verlas, pero dice Monseñor de que si uno sube al techo, experiencia que comparto, que él veía unas obras muy excelentes y se cuenta que cuando estaban haciéndose estas obritas de arte escondidas que ningún ojo podía ver, un visitante le dijo, Señor, pero usted ¿por qué se esfuerza tanto realizando esa obra, esa estatua que nadie la va a ver? El escultor le dice a esta persona, le dice, esto es cierto, no será visto a los ojos humanos, pero lo verá Dios y eso a mí me basta. Qué hermosas palabras, qué hermosas palabras. Por eso el trabajo, Dios ve mi trabajo y esto me basta, tendría que ser también nuestro decir, porque el trabajo hecho con el alma, hecho con entusiasmo, hecho como personas libres, aplicando toda nuestra inteligencia y aplicando toda nuestra libertad, tratando de hacer las cosas lo más perfecto posible, dando ese máximo. Recordemos lo que es la libertad, no hacerlo, elegir de entre dos bienes el más perfecto, entonces ser libres en ese actuar. Por eso vamos a pedirle esta gracia a nuestra Madre María Santísima, la gracia de trabajar con mucho entusiasmo, de trabajar aplicando toda nuestra inteligencia y toda nuestra voluntad a las obras que emprendamos, sabiendo que esas obras las verá Dios. Quizás no será vista a ojo humano, pero sí las verá Dios. Y eso, como decía este escultor, a nosotros nos basta. Ave María Purísima, sin pecado concebida.